Hola, buenos días. Siempre es interesante madrugar por una buena causa y después de recorrer 10 kilómetros desde Nuevos Ministerios hasta El Retiro en la carrera anual del BBVA, aquí estamos de vuelta para iniciar con todos vosotros la programación dominical de Radio Enlace. Correctamente hidratados y recobrando el aliento, empezamos aquí la edición número 100. Llegamos al centenario de los programas este 7 de noviembre de 2010. Estás en la sintonía de Radio Enlace desde el 107.5 de la FM o desde www.radioenlace.org. Te habla Jorge López, voz y controles, porque las carreras, hay algunas que tienen lugar en el tiempo y en la distancia, y hay otros recorridos de fondo, en los cuales la velocidad no importa, pero sí el resultado final. Sobre el puente, caminamos a veces, corremos en otras. Canciones más melancólicas, más nocturnas, y canciones llenas de energía y de fulgor. Y eso es un poco lo que tenemos preparado para el día de hoy. Grupos que podríamos englobar dentro de un pop electrificado, electrónico, con matices muy, muy interesantes. Eso es lo que nos espera en los próximos 60 minutos aquí en el puente, en la sintonía de Radio Enlace. Acompañadnos, porque las tres exclamaciones es una de las cosas más interesantes que hemos escuchado últimamente. Sometimes it's really just like the movies. Sometimes it's really just like the movies. teníamos el ejemplo Myth Takes, el tema que da título a este álbum que presentábamos como tres exclamaciones, y no por nada, pero es una de las bandas más sorprendentes. Se trata de el grupo recogido como tres símbolos de exclamación que, para facilitar su búsqueda dentro del universo digital, han tenido que un poco traicionarse, entre comillas, y reemplazar esos tres símbolos de exclamación que cuya búsqueda en cualquier bot sería infructuosa por check, check, check, CHK, CHK, CHK. Una banda formada allá por 1996, después de que se deshiciera la banda Yamos, y bueno, pues cuyos miembros decidieron reorientarse desde el post-hardcore a una música bailable desde su Sacramento natal, allá en la costa oeste, en California. Y ese fue el concepto de Check, Check, Check, una banda numerosa, con Nick Offer en al micrófono, con Mario Andreoni en la guitarra, Justin Van Volgen en el bajo, Dan Gorman en la trompeta y, si no recuerdo mal, también en la percusión, Tyler Pope en la guitarra, Alan Wilson en el saxo y en la percusión, y Mikkel Gius en la batería, con Jason Racine también en la percusión. Ocho componentes para una música poliédrica, y es que encontramos, lo habéis visto, el groovy, por eso hemos destacado este Myth Takes, porque es embriagador y no hay mejor manera de empezar un domingo. Así es, este multitudinario combo de punk funk acelerado, sexy en ocasiones y descarnado en otras. Lo cierto es que estarán por aquí, por Madrid, mañana lunes, presentando su cuarto álbum, el cual descubriremos en otra ocasión, pero en este queremos centrarnos en este segundo álbum, editado ya por 2007, después de su Louden Up Now. Estarán mañana en la sala La Riviera a partir de las 9, como decimos, bueno, pues para presentarnos su nueva colección de temas de ritmo pendenciero e infeccioso, que en ocasiones nos recuerda a James Brown, en ocasiones a Gang of Four, y bueno, pues vemos un género totalmente nuevo, una música original, y por eso la hemos querido rescatar y compartir con todos vosotros aquí en El Puente. A destacar esa capacidad de groove en todas sus vertientes, energía, baile, y todo esto con instrumentos analógicos. Algo que, bueno, pues reconocemos que hemos visto en alguna otra ocasión, y que, bueno, pues será una ocasión interesante de descubrir qué tal se despachan aquí en con nosotros. Les acompañarán como teloneros una banda que ya ha sonado aquí y que no queremos dejar de mencionar. Se llaman Edredón, son madrileños de Carabanchel, y les pinchamos cuando únicamente tenían alguna maqueta y algún tema disponible en MySpace. Ya han publicado su primer disco, se llama Edredón, publicado por Origami Records este año, y es uno de los debuts más excitantes del año, desde luego que sí. Los temas icono los habéis escuchado ya en El Puente y os animamos a redescubrirlos, sea en su página web, sea en las ediciones anteriores de nuestro programa. Os animamos mucho, más tal vez que otras veces, a que no os perdáis a los teloneros. Estarán, bueno, pues media hora, 40 minutos como mucho, pero su despliegue de tecnología no os va a dejar indiferentes. Es desde luego que una buena manera de entrar en calor. Recordad la banda, Edredón. y vamos a seguir descubriendo canciones de este Myth Takes, y lo vamos a hacer con otro tema. Se llama Infinifold y es el tema que cierra el disco. Everyone already knows what happened. So our shit worked out this way. Was the only thing that anybody really could say when she walked in. Honestly, in between sad and funny, that could only really speak for me. But I didn't see no one laughing. And think of all the things that you'd do different. Nothing's gonna change the fact that you didn't. Nothing's gonna change nothing. Nothing's gonna change nothing. Nothing's gonna change. Nothing. It's so stupid to say that all your world needs is alone. How come it's so hard to figure out? How come it's so hard to figure out? You can scream and you can yell, you can bitch about the cards you dealt, but you feel it till the feelings felt. Cause everything's been built on guesses, no guarantees of what the next is. Time never pushes, it only presses. It only presses. No talk the whole way home, everybody just stared at the road. Now I rolled down my window, leaned out. Leaned out. I watched lights. Delicioso. Así es como expira este Myth Takes de Check, Check, Check. Una progresión desde su primer tema al último, donde encontramos los tres primeros temas, el Myth Takes que os hemos pinchado, el Must Be the Moon y Heart of Hearts, donde están ávidos de energía, de presentar esas ganas de bailar y de pasarlo bien, dejando atrás los matices políticos y un tanto rigurosos de su primer LP, editado allá por 2004, el Louden Up Now, y dejando, como decimos, bueno, pues todos esos prejuicios y críticas para enchufarse directamente dentro del sonido más enérgico, más frenético. Y todo esto, bueno, pues con temáticas de lo más dispares, desde el Must Be the Moon, donde narran historias de sexo y lujuria en la ciudad, hasta, bueno, pues narraciones autobiográficas, o donde encontramos, bueno, pues fonemas y gritos para animar a las masas. Desde luego que, en cualquier caso, dejando a un lado letras e instrumentos, hay que destacar el trabajo de producción. Es muy difícil, esto hay que reconocerlo, ser capaz de ecualizar y de encontrar un equilibrio donde tenemos detrás del espejo a 8 músicos con cantidad de instrumentos y de efectos. Es una capacidad virtuosa encontrar, como decimos, este equilibrio con este caleidoscopio de guitarras, de baterías, de percusiones, de teclados y de capas y capas de voz. Lo cierto es que el disco podía haber resultado un auténtico desorden, un auténtico desastre, pero da una sensación de vivo, y intentaremos comprobar mañana si realmente el directo se aproxima a este disco y vemos qué capacidad orgánica tiene, qué capacidad de transmitir emociones y de cambiar después de cada escucha. Y lo mencionábamos al principio, lo que nos ha llamado la atención es precisamente esa mezcla entre instrumentos de rock y la capacidad, bueno, pues de incorporar influencias de lo más eclécticas, desde los ritmos más bailables hasta influencias funk, influencias de hip hop o incluso de dub. Todo esto en un conglomerado de drum beats, ritmos electrónicos, creando un género en sí mismo. Y es que, aunque pueda parecer sorprendente, una banda de rock firmando por Warp, una etiqueta que se ha definido de manera rigurosa por afiliar entre su catálogo a maestros de la música electrónica y de la composición virtual a través del ordenador, es toda una declaración de intenciones. Desde luego que no es un género que entre fácil en el apartado de reconocimientos. Tenemos que citar, como no, a Siglo XXI de Radio 3, que fue pues el primer programa en pinchar a estos músicos y que se han permanecido ahí durante algunos años hasta que hemos conseguido digerirlos y presentarlos a todos vosotros aquí a través del puente. Pero no solo lo hemos hecho nosotros, sino que una banda también tan cercana a los ritmos funkies y con los que comparten zona de influencia, californianos, me refiero a los Red Hot Chili Peppers, también los han incorporado a sus shows como teloneros y encontrando similitudes y navegando por sus lista de canciones dentro de este Mixtakes, queremos compartir con vosotros el Sweet Life, que nos ha recordado muchísimo, muchísimo a ese cuarteto californiano, ahora mismo de vacaciones. Vamos con ello. There's a new kind of knock, knock, knock on my head, knock, knock on the bed. Pull the cover, sleeping underneath the blanket of dread. Night time, right time. Every living thing, every feather, finger, fin. Long line, wrong kind. Minutes in between, pushes further from the sea. El Sweet Life de Check, Check, Check, que realmente nos nos permite incuestionablemente estar seguros de que se trata más de pioneros en la búsqueda de nuevos horizontes musicales que de personas que reciclan influencias. Está claro que es una de sus grandes bazas, la capacidad de innovar, la capacidad de encontrar orígenes comunes con otros géneros, pero de recomponerlos y de hacerlos prácticamente imperceptibles y generar un nuevo género en sí mismo. ahora que sonaban las señales horarias de las 12 de la mañana, vamos a viajar desde Sacramento hasta Oxford, en Inglaterra, para compartir con vosotros otras experiencias musicales, en esta ocasión de las de la mano o de la garganta de Fouls, una banda liderada por el músico de influencia de origen griego, Yanis Philippakis, guitarrista, compuesta también por Jack Bevan y por Andrew Mears, y por Walter Gervais y Jimmy Smith, un quinteto que nos presenta un pop adornado, enjollado, con matices de rock matemático y de post-punk, unas influencias que desde luego presentan una banda que va más allá, que es precisamente lo que hemos querido aglutinar en el programa de hoy. Bandas que son capaces de encontrar o ampliar los límites y las fronteras de la música con géneros absolutamente inauditos. Vamos a ir con una canción Cassius dedicada al famosísimo Púgil. And when Cassius, It's Over es el tema, el segundo tema de este Antidotes editado en 2008. Y es que nos encanta en El Puente hacer esa labor de búsqueda dentro de discos no necesariamente contemporáneos o no necesariamente recién editados. Nos encanta el degustar los discos en con cierta intimidad y de encontrar ese matiz, ese carácter original que en ocasiones toma cierto tiempo, por qué no decirlo. Y se despedía este Cassius absolutamente vigoroso, enérgico, un tanto inquietante, por qué no decirlo, tal vez por ese matiz de rock matemático en los cuales los punteos de las guitarras no se encuentran acompasados con el bajo siguiendo patrones estándar de 4x4, sino que siguen patrones únicos y variables, y por eso digamos que generan, nos dan la sensación al oyente de andar siempre con el paso cambiado, y es una de las cosas que más nos emocionan, la capacidad de que cada vez que escuchamos Cassius tenemos la sensación de que andamos a rebufo del disco, de que somos incapaces de anticipar la siguiente nota, y es una de las cosas que ocurren no solo con este tema, sino con todos y cada uno de los cortes de Antidotes. Se despedía el tema con un solo de saxo cuyo crédito se lo debemos al productor Dave Sitek, la mezcla final. El hecho de haber introducido instrumentos de viento le da un matiz más orgánico, un matiz muy interesante a los instrumentos que mencionábamos al principio, tocados por los cinco miembros de la banda. Lamentablemente es una de las pocas cosas que reconoce la banda, porque no acabaron muy satisfechos con la mezcla final. No les gustó demasiado y editaron de nuevo el disco con las mezclas realizadas por ellos mismos, donde son arreglos distintos y que permiten que las secciones de instrumentos incorporen un groove un tanto más magnético, más interesante. Lo descubriremos a medida que vayamos descubriendo más canciones de Fools. Lo cierto es que la carrera de esta banda empezó con la edición por parte de Transgression Records de dos singles, el Hammer y Mathletics, en abril y en agosto de 2007, si no me falla la memoria, y que tuvieron un éxito increíble, sobre todo en la MTV, y también, por qué no decirlo, por el hecho de venir avalados por el productor Dave Sitek, que mencionábamos antes, guitarrista de la banda TV on the Radio, otra banda que también sabe lo que es utilizar instrumentos de rock para componer temas muy cercanos al funk, y que inicialmente podía dar un matiz interesante al disco. Lo cierto es que estas dos canciones no se incorporaron al setlist final de Antidotes, sino que para poder recopilarlas se sacó una edición limitada con estos temas y con interpretaciones en directo. Thank you. Y os habrá sorprendido también la voz aguda, enérgica, vigorosa de Yanis Filipakis, el líder de la banda, que aunque es justo reconocer que tiene un limitado espectro vocal, lo cierto es que lo aprovecha bien, en ocasiones con gritos, en ocasiones con intensidad, siempre en línea con el resto de los miembros. En ocasiones con temas más acelerados, que golpean directamente en el propio estómago del oyente, aprovechando el símil con Cassius Clay, Mohamed Ali, y canciones un poco más acompasadas, más lentas. Y en ambos, bueno, pues encontramos la presencia de la voz de Yanis Filipakis, que aunque canta siempre en la misma nota, da cohesión al disco. ¿Y por qué no lo comprobáis vosotros mismos con este Electric Bloom? This is our warning shot. Your final call. tremenda agonía en este Electric Bloom. Un tema, otro tema más de Fouls, que nos recuerda a Block Party, pero también a otras muchas bandas que sacaron un primer disco y que sorprendieron a la propia industria por su originalidad, por la capacidad de romper estructuras predefinidas. Lo hicieron Block Party en su momento, pero también me viene a la mente el Myths of the Near Future de Klaxons, banda que acaba de presentar su segundo largo duración y al cual estamos enganchados, pero también otra banda jovencísima, inglesa también, los Arctic Monkeys, todos ellos, bueno, pues con una base de rock, siendo capaces de presentar propuestas muy muy originales y, como decimos, siempre yendo un poquito más allá, con un cierto toque de experimentalidad y sobre todo de profundidad y de refinamiento, hay que decirlo. Todo lo que suena, todas las notas de Fouls están perfectamente situadas y son capaces de transmitir cosas, tal vez no con inmediatez, pero sí con el tiempo. Pero no solo las notas dentro de cada tema, sino la manera en la cual los temas están estructurados. Este final de Electric Bloom, este prolongado silencio, es solo la presentación, la manera un poco de descorrer el telón para el siguiente tema, Balloons, otro subidón enérgico que permite que el recorrido a lo largo y ancho del disco sea una montaña rusa de sensaciones y de emociones. Con vistas a la producción, tenemos que destacar que el sonido es extremadamente limpio. Es un sonido muy, muy pulido. Ese brillo que percibimos cuando escuchamos las canciones, tal vez bueno, pues nos permita echar de menos cierta crudeza, cierta espontaneidad, cierta saturación en ocasiones, cierto crujido. Y dar la sensación de que se trata de algo un poco más vivo, de un poco menos pulido dentro del estudio. Sería una manera también de resaltar las excentricidades que en ocasiones parece que han sido tamizadas por la propia industria. Lo mencionábamos antes, el disco fue mezclado por Dave Sitek, pero acabaron sacando la edición definitiva con una mezcla propia. Y lo cierto es que hubiera sido interesante ver las diferencias, ver cómo estaba mezclado el disco de Sitek y cuáles han sido las correcciones realizadas por la banda. Es un, bueno, pues un ejercicio para un poco, bueno, ver si ha habido ralentizaciones de tiempo o si ha habido cambios en las tonalidades. En cualquier caso, es algo atractivo la producción, tan valiosa en este caso como la propia composición de la banda. Cheese. colaboración del colectivo de Nueva York Antibalas para la sección de trompeta y saxo, una de las colaboraciones de la incorporación de estos instrumentos más apropiada y que consigue trasladar una intensidad sublime. ¿No os ha parecido? Nos ha sorprendido también el principio del tema, este Heavy Water, en las escaladas de notas que intercambian los dos guitarristas, sin llegar a ser jamás un acorde. Es una especie de cascada de notas en las cuales, como si una fuera el eco de la otra, y que traslada una inestabilidad, como si de repente el puente pendiera de esas cuerdas y estuviera a punto de derrumbarse. Con relación a las letras, lo cierto es que nos ha resultado bastante inaccesible el acceder dentro de la mente de Filipakis. Y todo esto, bueno, pues con una premeditada generalidad, con interpretaciones abiertas al oyente en cada uno de los de las canciones que componen este Antidotes, en concreto, pues 11, sin contar las del disco extra editado recientemente con los singles y caras B. En ocasiones son mensajes crípticos o muy muy abiertos, y en ocasiones son mensajes machacones, mensajes reincidentes, como el It's Just Another Hospital que escuchábamos en el Electric Bloom, en el tema que hemos escuchado anteriormente, y que repiten hasta la extenuación sin aportar demasiado contenido y argumento al tema. En cualquier caso, virtuosismo técnico, una sonoridad que nos cautiva cada vez más, un disco que mejora con el tiempo, un disco que incorpora muchísimas influencias y que, bueno, pues que lo hacen una banda candidata a ser seguida en el futuro. Y bueno, pues nos vamos a despedir cuando rozamos las 12:30 de la mañana con el último tema, Tron, el decimoprimer tema de Antidotes y que cierra el disco, pero no sin antes recordaros que tenéis a vuestra entera disposición el blog, el podcast de El Puente. Podéis acceder a través de internet desde www.radioenlace.org/elpuente. Allí están a vuestra disposición atemporal y geográfica todos los 100 programas que hoy cumplimos en El Puente, abiertos a vuestros comentarios, críticas y, por qué no, sugerencias. As we live our lives, we discover, drawing towards us the thin threads attached to each, what has been lost. I closed my eyes and tried to bring to mind as many beautiful things as I could, drawing them closer, holding on to them. Nada más, nos despedimos hasta el domingo que viene. Os ha hablado encantado Jorge López, voz y controles. Y nada más, os animamos a que sigáis en la sintonía de Radio Enlace y a través de la radio o a través de internet. Y que, bueno, paséis buen domingo, feliz semana y nos escuchamos de nuevo en este mismo punto del dial dentro de 7 días.